Mete con mi padre, mete con mi güelu, por andar de noche de ronda y de juego. Me pegó mi padre, me pegó mi vuelo, por andar de noche de rumba y de juego. Molo molondrón, molondrón, molondrero. Molo molondrón, molondrón, molondrero. Por andar de noche de rumba y de juego, me tumbó la cara, me tumbó el cuerpo. Por andar de noche de rumba y de juego, me tumbó la cara, me me han tumbado la cara, me han tumbado el cuerpo, me han llenado de golpes y no soy pandero. Me han tumbado la cara, me han tumbado el cuerpo, me han llenado de golpes y no soy pandero. Molo, molondrón, molondrón, molondrero. Molo, molondrón, molondrón, molondrero. Me han llenado de golpes y no soy pandero. No quiero de noche más ronda ni si no soy pandero, no quiero de noche más.